La música llega donde no llegan las palabras. Es un olor, un color, una textura. Llega directo al centro de tu alma. No pensar, sentir. Nunca somos más genuinos que cuando escuchamos la canción que nos conmueve. Para mí, la música es magia. La música es un milagro. Un milagro que nos encuentra, un milagro que nos ilumina. Qué cosa extraordinaria la música, ¿no? Porque una escena con música es casi dramática y la misma historia sin sonido puede llegar a ser densa. Con una simple canción puedes recordar todo lo que tenías, todo lo que perdiste, extraña o jamás volverás a ver. El medio de transporte más rápido que existe, la música, cambia todo. Hasta el paisaje se tiñe, se viste de la canción que estás escuchando. Te cambia el estado de ánimo automáticamente. Lo más parecido a la esencia del sonido es saber el silencio, la angustia, el dolor tiene un sonido. Suena a nudo en la garganta, a lluvia, frío. El odio tiene sonido, suena a grito incrustado. La cobardía tiene sonido, suena a murmullo atormentado. Pero más el silencio tiene un dejo de tristeza, se va tinta en el tintero, la tacañería. Además, sin silencio, un día te encuentras en un mundo lleno de palabras que te atormentan, hasta quedarte sin palabras, y entonces llega el silencio. Y el silencio es ausencia, como la luz de la oscuridad que nos muestra lo que no hay. Ahora que soy solo silencio, creo entender por qué tanto miedo al silencio, al sonido del silencio. Pero en realidad, si tengo algo para decir, bueno, puedo estar hablando hasta mañana, pero si quiero conmover, solo se trata de escuchar.